Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sáquenme las campanitas, por favor. ¿Dónde están? Bueno, esos son los aplausos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo se la han pasado esta semana de locos con tanta información? Ahorita voy a estar probando el micrófono, espero que no tenga ningún problema y que me estén escuchando perfectamente. Les mando un saludo muy, muy grande, muy afectuoso a todas las que ya están conectados escuchándome. Esta es La Nocturna con Suyu. Este es el episodio número 6 de la segunda temporada. No sé si seguir hablando o revisar mi micrófono. Yo creo que voy a hacer lo segundo. Los voy a dejar escuchando a Chobiol, esta canción de Hichol que está sonando de fondo. Y vuelvo en un momentito para saludarlos como se debe. Voy bien. 망설였죠. 그대만 보는 날 이대로 살아갈 순 없나요? 매일 그대 생각 때문에 아무런 일도 난 할 수가 없었죠. 그날 밤 그대의 맘들이 담겨진 노래를 전해 듣고서 서운한 기억과 조조한 마음까지 모두 다 녹아내려 버렸죠. 그대 지난 사랑보다 아직 부족하지만 그래도 날 믿어줄래요. 그대여 내게 소중한 사람아. Ahora sí, estoy de regreso. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Un saludote muy grande a Dianishiwa, que ya llegó. Dice, ya llegué. Qué chido. Tráiganse las hamburguesas, tráiganse los tamales, los tacos. Porque este es un episodio más que merece, pues, estar en la tragación, ¿no? En la tragadera en la que estamos chismeando. Saludos para Angie Kokoro, para Chuswan. Chuswan, creo que sí se pronuncia. Dígame si lo pronuncié correctamente o no. Saludos para Cintia, saludo para los anónimos que andan por allá. Saludos para las personas que están en el chat de WhatsApp de Station. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y oigan, qué semana tan loca hemos tenido. De verdad tenemos bastantes noticias. Y yo quiero que ustedes me platiquen, ahora que saben todo lo que nos viene, todo lo que nos va a caer, qué expectativas tienen para el comeback. Antes que nada, Yanishigo ya me pidió PSY, hoy ya me pidió SPY, Spy. Híjole, qué troleada está haciendo la primera con esa encuesta. Pero ahorita vamos a platicar de ello, en dado caso de que tú no sepas. Ahorita te voy a contar todo el chisme de lo que va a estar pasando con el próximo comeback de SJ. Saludos para mi Angie Kokoro, dice saludos, como no, un beso para todos ustedes y abrazos, muchos besos. Ahí están, bien tronadotes. Y oigan, antes que nada, quiero empezar con Traveler de Super Junior K.I.Y. Porque pues ya tuvimos el lanzamiento de esta canción. De hecho fue el mismo día que emitimos el programa pasado. el mismo día o el día después, no recuerdo. Pero si ustedes no la han escuchado, yo voy a abrir algo dije. El siguiente bloque musical con esa canción. Ay, me están pidiendo Narcisos, tenía mucho que no me la pedía alguien. Por ahí sí tengo problemitas, no sean malitas, ¿no? Échenme un comentarito ahí en el chat y díganme, oye, no te escuchas o algo está pasando, ¿sí? Y ahí yo me pongo a revisar. Estoy leyendo sus comentarios, discúlpenme, no me espanten, por favor, no me anden espantando. Dice Diana Shiwa, ya lo quiero, no sé si el comeback, no sé si la nueva canción de Cry o qué, de qué me hablas. Dice Diana Shiwa, ¿qué crees que ya me compré mi Time Sleep? ¡Qué bonito! Ahí me lo enseñas, por favor, mándenos unas fotitos, compartas alegría con nosotros, como no. Y oigan, antes de que otra cosa suceda, tienen hasta diciembre para ahorrar, para conseguirse. ¿Quién les pague las 10 versiones? Porque sí, se registró el álbum con 10 integrantes participantes. Eso significa que o me están incluyendo a Sunmin, que es lo más seguro, o me están incluyendo a otra persona, pero son 10 versiones, bueno, no 10 versiones, sino 10 integrantes que van a estar participando en este álbum de 15 aniversario. Volviendo al tema de Traveler, pues tuvimos el lanzamiento. La plataforma de Avex, ustedes saben que estos son la agencia de Super Junior ahí en Japón, compartió el video de un unboxing oficial de este disco. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube y a dejar sus comentarios, ya saben, y a compartir el video. De igual forma, ya se subió la canción junto con la versión de When We Were Us en japonés a la plataforma de Spotify. Tenemos información sobre Spotify, pero ahorita les voy a platicar un poquito más adelante de cómo nos fue con eso. Antes, ay, me dice que sí se está cortando. A ver, espérenme tantito. Va a ser como que inevitable que me corte, porque pues todo el día he estado teniendo problemas con el internet. Entonces, si ustedes quieren escuchar el programa completo, se pueden ir a la plataforma de archive.org y ahí van a encontrar el episodio sin ningún corte, ¿ok? Pues bueno, no sé en qué me quedé. Ok, les voy a poner la canción de Traveler, de nuevo álbum, mini álbum, lanzamiento, single. No, bueno, no es single porque tiene dos canciones, de hecho, para Japón. Y en otras noticias, DNA, o sea, porque no es suficiente con quedarnos bien pobres con Traveler, con el Beyond que va a haber, con el álbum de aniversario. Aparte, el 25 de noviembre vamos a tener un nuevo sencillo de DNA en Japón y se va a titular Wings. De hecho, ya pueden encontrar los datos sobre este nuevo lanzamiento, nuevo sencillo, va a ser un sencillo, en la página de Super Junior, en la sección de Japón. Es curioso porque están sacando todas estas canciones antes de el aniversario, y lo más seguro es que vayan a ser incluidas, pienso que va a ser algo así como el álbum de Devil. Las van a estar incluyendo, creo yo, supongo, voy a suponer, en el nuevo álbum. Ustedes díganme si creen o no creen en esto. Además de todo lo que sabemos que nos espera, hay una encuesta. Yo no sé si ustedes ya fueron a revisarla, ya fueron a emitir su serio y bastante importante opinión en esta encuesta. Pero si ya lo hicieron, se van a dar cuenta que nos han estado pues preguntando de varias cosas, ¿no? Incluso de subunidades, y eso a mí me da bastante miedo, porque o nos van a caer con una subunidad nueva para este aniversario, o definitivamente va a haber demasiadas sorpresas. Que lejos de asustarnos o algo, pues va a ser, creo yo, bastante divertido. No sé qué están pensando ustedes, compártanme sus comentarios. Me dicen que no se está cortando, ah, qué bueno, ya me había espantado. Espero que me escuchen un poquito bien, porque como ustedes recordarán, el episodio pasado les dije que me quedé sin micrófono. Entonces tengo una mezcladera aquí, y hasta que los puercos tengan alas voy a comprar uno nuevo. Entonces de momento me van a estar escuchando así en las emisiones. Casi me ando comiendo el micrófono, entonces espero que no se escuche tan feo. Los voy a dejar entonces con la primer canción, el primer bloque musical. Me quiero ir con Traveler, porque voy a regresar en el siguiente bloque ya con una intervención un poquito más larga acerca de toda la información que tenemos del grupo como tal. Ahorita empecé con las subunidades. Eso me recuerda otra noticia, pero me voy en orden, me voy a aguantar, porque luego siempre empiezo a decir una noticia tras otra, y vuelvo a regresar a la que empecé y no me gusta. Entonces nos vamos a ir en orden. Y los voy a dejar entonces con Traveler de Super Junior KRY. Y me pidieron por ahí Zero Engine, Sarang y SPY. Voy y vengo en un momentito. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Lo siento. Two. 돌아 나온 듯한 그녀. Excuse me, I'm a little lost. 그 차는 마치 클래식 1957. 여기 화려한 할리우드 눈앞에서 메릴린을 만난 듯 너의 손목을 잡아 이대로 너와 어디라도 좋은 날 꿈이라도 좋은 날 사랑의 시작되나 Okay. 너와 보가서 lifetime 그 속에서 say hello 널 따라다닌다는 눈길에 드디어 찾은 나의 Cinderella 손등이 kissing 수많은 날 봐도 그보다 더 많은 밤 그 시간 속에 묻어난 편안함 My God she's 어제보다 예쁜 너는 내 빈티 sweater and jeans 너는 내 빈티 sweater and jeans 언제나 내 몸에 입혀진 내 말에 빈티 sweater and jeans 날 취하게 했던 와인 느낌의 perfume 별 쏟아지던 밤 선명했던 이 맞춤 모든 게 날 것도 바래던 영원히 빛내줘 yeah. 하나하나 새겨 모든 건 기적 헤어지지 말자 떨어지지 말자 시간은 우릴 스쳐가 okay. 너와 보가서 lifetime 그 속에서 say hello 널 따라다닌다는 눈 beautiful 드디어 찾은 나의 Cinderella 손등이 kiss 수많은 날 봐도 그보다 더 많은 밤 그 시간 속에 묻어난 편안함 My God she's 어제보다 예쁜 너는 내 빈티 sweater and jeans 너는 내 빈티 sweater and jeans 이렇게 내 몸에 맞춰진 나만의 빈티 sweater and jeans Cinderella 손등이 kissing 눈부신 날밤도 그보다 더 밝은 밤그 시간 속에 묻어난 특별함 My God she's 어제보다 예쁜 너는 내 빈티 sweater and jeans 너는 내 빈티 sweater and jeans 언제나 내 몸에 입혀진 내 빈티 sweater and jeans 너는 내 빈티 sweater and jeans 너는 내 빈티 sweater and jeans La Mujer Nunca Enchuga en Station Gate un viaje auditivo por Asia. Your love 날 숨 쉬게 하는 그 공기 Your love 사는 행복한 느낌 My love yeah. 무슨 말이 더 필요해 Baby My love 언제나 네 곁에 있다고 My love 눈을 감으면 들을 수 있어 I love 그냥 들어 내 맘의 소리를 Baby Yo 잠들기 전 마지막 떠올려 잠에서 깨어 처음으로 떠올려 문자를 몇 번씩이나 확인하고 휴대폰 벨소리에 귀 기울여 달콤한 입맞춤 나랑해 친구들에게 널 자랑해 내일도 변함없이 사랑해 I love you 어떤 말로 다 표현 못해 I love you 이제 내게 너만 있으면 돼 마지막이 될 우리니까 늦었다고 생각하지 말자 이제부터 시작 시작이라고 생각하자. 몰랐던 날보다 알아갈 날들이 더 많잖아. 세상 무엇도 널 대신할 수 없다고. 답변해도 난 변하지 않겠다고. 내겐 girl you're so beautiful. You know 이 노래 들어줄래. I love you. 어떤 말로 다 표현 못해. I love you. 이제 내게 너만 있으면 돼. Say I do. You. 사랑해요 우리 you. SBY 그녀를 쫓아 day and night 샤프트 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SBY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 때스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번 랜으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 hey! Oh, yeah. 함정을 피해 봤잖아 내 도망이 잡힌 그녀를 쫓아 day and night 새빛에 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 골든 핑거를 찾아서 영화 같은 재생 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 hey! Oh, yeah. 함정을 피해 봤잖아 Oh, little runaway 내 도망이 잡힌 baby 참 살아있네 야, 뱀티, are you ready? So special. Yeah. Hola, en VIP Yucatán, con nuestros amigos de Station K-Pop, tenemos preparado para ustedes un programa especial por el aniversario de VIP. Very Awesome Special. No te lo puedes perder. Sintonízanos el 29 de octubre a las 6 de la tarde y sé parte de esta increíble celebración. Very Awesome VIP. Al caer la noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes y... Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu. Todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Escucha la mejor información sobre los reyes del Hallyu, Super Junior. Recuerda, todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. We proudly present Super Junior. Super Junior, ya regresé. Oigan, ya escucharon mi nuevo spot. Me lo inventé desde hace como unos 2 meses cuando empezó la nueva temporada de La Nocturna. Pero hasta hace media hora me decidí a hacerlo. Tenía solamente el guión, ya lo grabé, ya lo edité y ahí está el bendito spot. Lo van a estar escuchando, yo creo que en el transcurso de la semana, en las emisiones. Dispensen ahí por los cortes que estamos teniendo. De puro milagro estamos emitiendo el día de hoy, porque de hecho me quedé sin internet, no tenía internet y pensé que ya no iba a llegar el día de hoy. Anuncios parroquiales antes de entrar a emitir. No se les olvide que el día 29 de octubre a las 6 de la tarde va a estar el especial de VIP a cargo del staff de VIP Yucatán en colaboración con Station K-Pop. Va a estar conduciendo mi querida Shareni para que vengan a acompañarla, 29 de octubre, 5 de la tarde. Además, no se les olvide que ha regresado el podcast de Desde el Closet. Lo pueden escuchar los viernes a partir de las 11 de la mañana, si no mal recuerdo. Ahorita Kat nos hará la corrección ahí en el chat de si es o no a esa hora, para que vengan a escucharlo, para todos los amantes del BL. Un saludo muy grande a toda la gente que ya me está escuchando. Dispensen de verdad por todas las preguntas. ¿Qué rayos estoy diciendo? Por todos los problemas que estamos teniendo. Y espero que estén disfrutando del programa. Ahora sí, vámonos con la información. Y es que Super Junior se encuentra en la posición número 27 del ranking de reputación de marcas por el mes de octubre. Ya saben que este ranking de reputación pues se basa en los medios de comunicación, la comunidad, el impacto que tienen o la participación que tienen dentro de lo que es pues todos estos medios o el público en general, ¿no? Entonces ellos en este mes ocuparon, o al menos en esta semana que transcurrió, ocuparon la posición número 27. Además, en Twitter, KCulturFest, ya saben ustedes que Super Junior KRY es embajador global del Hallyu en este festival. Y ya se han emitido varios pósters donde ellos son la figura principal. Recuerden que desde el 10 de octubre hasta el 29 de noviembre se va a estar llevando a cabo este festival a través de forma digital. Y pues han estado compartiendo constantemente el póster y nos invitan a seguir el canal. Me están mandando este mensaje. Ok, ahorita lo checamos, ¿cómo no? Además, muchachas, muchachos bonitos, ya sabíamos que se nos acercaba el aniversario. Sabíamos también que nos iban a dejar caer o un álbum con sus chorro mil versiones o un evento especial, y efectivamente nos confirmaron en la semana pasada que vamos a tener un evento especial por el festejo del 15º aniversario. Y esto va a ser un fan meeting, de cierta forma es un fan meeting. Es que ya quiero decir toda la información, discúlpenme. Estoy tan emocionada porque Loveless J ya confirmó que el 10º álbum va a ser regular. Y están mencionando a 10 miembros. Esto también sucedió en Naver. En Naver, la traducción de la nota dice: el grupo Super Junior conformado por Ituk, Hichol, Yeson, Shindong, Unioptong, Heshiwon, Ryu, Kihyun y Songmin, lanzará su décimo álbum regular en diciembre. No sé si Neighbor nos está troleando, no sé si la BLJ nos está troleando, o definitivamente vamos a tener a nuestros 10 integrantes, cueste lo que cueste. Por ahí estaba diciendo en los comentarios mi Cintia que pues que votaran en la encuesta que nos publicaron para que se hicieran los remakes de canciones donde ha participado Songmin y Kangin. Yo lo veo un poquito difícil, al menos en la cuestión o en la colaboración de Kangin, pero no tan difícil en la participación de Songmin. Aunque sí, recuerden que yo sigo como que con el ruidito de aquella noticia de la semana pasada que les comenté, donde Songmin comentó que no iba a estar recibiendo regalos para este aniversario. Bueno, vamos a ver qué nos depara ahora sí que el destino y qué sucede en el mes de diciembre. Por el momento, esperemos que haga una aparición al menos en el evento especial que va a haber a través de la plataforma de V-Live. Que por cierto, ustedes ya pueden comprar el acceso a este evento, magnífico evento. Yo sé que la vamos a romper nuevamente, porque hemos estado rompiendo muchos récords en estos meses antes del aniversario. Y hace un momento en el bloque anterior les comentaba que había una subunidad que tenía una interesante noticia, y es que Super Junior M traspasó el millón de streamings en Spotify con la canción The Perfection. Se las voy a colocar en el siguiente bloque musical junto con sus pedidos. Ustedes pueden escuchar de forma legal y de forma continua, pueden aumentar lo que son los streamings en el canal, o ahora sí que en la música de Super Junior, descargando la aplicación, o pueden hacerlo en línea. De igual forma, tenemos información ya que Super Junior, la banda, el grupo como tal, alcanzó las 400.000 streams en Spotify, siendo el cuarto grupo de la SM con más streamings en dicha plataforma. Eso es de aplaudirse, como no. Ah, miren, ya me está diciendo también esta Dionishiwa que no se olviden de escuchar las Horas Army también. Dice Dionishiwa, quiero vestido de los 15 años. Todos queremos un vestido de 15 años, digo, al menos para bailar con ellos, como no. Dice Kat, hablamos sobre lo que vamos a sentir con el nuevo álbum. Yo no sé. O sea, yo traigo el ruido de todo lo que es la encuesta. A mí en la encuesta me ponen subunidades, me ponen remakes, o sea, me ponen cómo queremos o qué se nos hizo más interesante de todas las locuras que han hecho. A mí se me hace que este álbum de aniversario va a englobar las... No, sino... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo le explico? Todas las tarugadas que han hecho, la neta. Y como buenas fans que somos, porque Super Junior y él tienen una relación muy especial, definitivamente les vamos a dar una probadita de su propio chocolate. Y es que ya ha habido una revolución de LATAM Elf, donde en aquella preguntita o en aquel punto donde te preguntan que cuál es la canción de la cual te gusta la coreografía y te ponen SPY, pues bueno, Elf ya se unió en un pequeño complot para hacer que Super Junior baile a como de lugar SPY, esa coreografía, esa canción que no les gusta tanto, que vuelvan a bailarla. Híjole, yo estoy entre la espada y la pared. O sea, yo sí fui una buena persona y sí voté por lo que yo creía que era adecuado, pero me he dado cuenta que Elf Latina está loca. Definitivamente están bastante locas y van a hacer lo posible porque Super Junior se trague sus palabras y baile de nuevo SPY. Dice Cintia, dije que yo voté por SPY en venganza de por qué quieren hacer eso. Híjole. Dice Dianishiwa, ya ganó SPY, claro que sí. Dice Chivis, ya llegó mi Chivis. De que se perdió, de nada mi Chivis. ¿Dónde su beso? Ahí te su beso, yo sé. Yo sé que la semana pasada no nos pudo acompañar, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros nuevamente. Híjole. Para todas las personas que están interesadas en el evento, recuerden que pueden comprarlo entre dos personas, ¿sí? Entre dos personas pueden hacer, bueno, una obviamente tendría que hacer el pago con su tarjeta y con su cuenta y eso, Y finalmente el día del evento dos personas pueden estar viendo lo que es pues, todo el en vivo. Ahora no se dejen engañar, Seven Entertainment, el evento en general, no sé cómo le hace V-Live, para tumbar todas las emisiones que se van a realizar. O sea, no sé cómo sucede esto, pero de alguna forma te detectan que estás emitiéndolo, que estás grabándolo, que estás haciendo algo y te va a parar la reproducción. Así es que no le anden jugando al macho y no se crean de que alguien les va a pedir dinero para juntar 10, 20 personas y de una cuenta verlo. No, eso no se puede. Entonces, si tienes la oportunidad, si quieres comprar lo que es el acceso al evento, júntate con otra persona, paga la micha y ya. O sea, sin problema, cada quien va a poder ver el evento a través de su dispositivo. Y les comento esto porque en el pasado billón de KRY, de hecho en la Alfa Legión estuvimos comentando en el momento en el que estaba sucediendo el evento, y a una de nuestras compañeras, a DJ Mari, de hecho le pasó el problemita porque intentó grabar una de las canciones. Entonces inmediatamente que el software detectó que ella quiso grabar, le mandó un mensaje de error, ¿no? De advertencia. Entonces eviten hacerlo, si no quieren que les cancelen su cuenta, eviten hacerlo. Definitivamente váyanse de la forma pues más legal posible y disfruten del momento. O sea, no se entretengan queriendo grabar o esto o aquello, porque al final de cuentas pues realmente van a poder ver el video después, ¿no? Posteriormente la plataforma lo sube el pasado los días. Otra información, se ha confirmado que Super Junior va a estar asistiendo a los AAA. No sé si ustedes recuerdan, pero estuvimos hablando en emisiones pasadas de que ellos ya estaban nominados para dos categorías, me parece. Entonces, pues bueno, van a estar participando en el evento el 25 de noviembre. Va a ser muy bueno porque va a ser posterior a el lanzamiento del sencillo de Melody, o la melodía, que va a ser el nuevo single que van a estar lanzando para este 6 de noviembre. El álbum como tal, ya nos confirmaron, que no nos han confirmado todavía el nombre, no es cierto, no me crean. Pero sí ya tenemos el nombre de lo que va a ser el single o canción, pues que se va a lanzar previo al disco, ¿no? Se va a llamar The Melody. Todavía no tenemos una información muy muy exacta de el género que vamos a tener. Dice Jenny Shigua, ¿quién quiere ser mi compa? Dice Chivis, bueno, está pasado mañana, compraré mi boleto. Sí, yo también, o sea, todavía no lo he comprado. Vámonos en partes, vámonos con calma. Pero de momento, pues sí, hay que chambearle, ¿no? Y recuerden que de todos modos van a tener hasta el día del evento para poder comprarlo, incluso minutos antes de que empiece el evento para que lo puedan comprar. Así es que no se me desesperen. Pregunten quién más va a asistir al evento para que se reúnan, para que puedan, vaya, colaborarse y ya. Es una experiencia que les va a encantar. Es que estoy queriendo ver si hay una fecha límite, pero no, definitivamente sí vamos a poder comprar los boletos hasta el día del evento, porque sí pasó también con el billón pasado de Super Junior y el de KRY. Entonces yo espero que esta vez no nos cambie. Eso sí, está más caro, al menos en pesos mexicanos está un poquito más caro el boletito, ¿no? Yo no sé para ustedes en otros países, si me estás escuchando de otro país, si eres de otro país, dime cuánto te va a costar el acceso al evento y pues lloramos juntas un rato, ¿no? como previo al lanzamiento, Super Junior creo que ya está o volvió a hacer lo que hizo con Play, con Black Suit. Nos generó expectativa y es que en el noticiero de último minuto, se anunció cuáles van a ser la agenda o cuál es la agenda del comeback para el décimo álbum. El 26 de octubre se abrió la votación para los premios Suyu 2020. Esta votación, como ustedes ya saben, es el formulario que anda rondando por ahí de Drive, que Elf puede contestar con absoluta seriedad, claro que sí. El día 6 de noviembre se va a liberar el sencillo para el décimo álbum, ya les comenté que se llama The Melody. El día 7 de noviembre se va a llevar a cabo el fan meeting en Beyond Life, esto es en la aplicación de Beyond Life. El día 9 de noviembre van a comenzar las promociones del 10º álbum y es algún día de diciembre se va a liberar el 10º álbum. Esta información Hichol no las había estado compartiendo a través de la burbuja. Y lo más curioso es que... perdón, es que me están llegando mensajes de la página de Station. Recuerden seguirnos en Station K-Pop en Facebook. ¿Qué les estaba diciendo? Así que Hichol nos estaba por ahí dando spoilers de todo esto que va a estar sucediendo con el comeback. Entonces, si ustedes tienen un bull, es una muy muy buena inversión, porque definitivamente se van a enterar de todo. Y es curioso porque también en las noticias de último minuto, no sé cómo rayos se va a llamar esas noticias que están sacando, en las partecitas de abajo, no sé si se fijaron que estuvo cambiando constantemente la información, los reportes. Decía que Hichol iba a estar dando spoilers. Kim Hichol asciende al trono como el rey del spoiler durante este mes. Lanzará enormes spoilers cada día, así es que esténse atentos. Otras noticias de las que estuvieron apareciendo en la parte inferior de la pantalla en el video de Último Minuto con Super Junior es que el canal de YouTube de Shin Dong, había alcanzado los 200,000 suscriptores y está recibiendo bastante atención. Tenemos que recordar que también hace unos días subió a través de sus redes sociales y algunos amigos una fotografía donde estuvo en una fiesta de Halloween con una... pues fue un disfraz bastante sencillo, pero me gustó mucho cómo se veía. Otra noticia que estuvo apareciendo en el reporte de Último Minuto con SJ es que la famosa... Es que me encanta cómo se trolean entre ellos. Dice, la famosa celebridad internacional Choi Siwon tiene planeada una visita a Corea del Sur en noviembre. Sociedad Super Junior planea realizar un fan meeting en noviembre. Las expectativas son altas. Unhyuk actualmente ha asegurado 3 trabajos como MC al mismo tiempo, lleno de pasión, listo para asegurar 10 trabajos como MC. Celebridades Kim Hichol asciende el trono como rey spoiler durante este mes. Lanzará enormes spoilers cada día. Ki Hyun declaró, no hagan caso a algo que provoque que la audiencia frunza el ceño. Un representante de la audiencia señaló, es debido a que Ki Hyun brilla que nuestro ceño se frunce. En cultura, actualmente estamos buscando el paradero de una estatua llamada Yesung, que fue robada del museo de SM. Se agradece cualquier dato. Los visuales del padre de Kong, Ituk, están a la par con Miss Corea en Miss Corea 2020 y es demasiado para los corazones de Elf. En los deportes, Donghae señaló, no pude ejercitarme en 2 semanas y aún así ha sido revelado que sus abdominales siguen igual que siempre. Medio ambiente, se ha revelado que el video cover de On a Sleepless Night de Reebok perforó la estratosfera con sus exclusivas habilidades para el canto. Estamos en emergencia. Esta es la información que aparece en la parte baja del video. Además, en la información, ya estamos hablando de la información que viene en YouTube del video, pues se comparte la liga y también la compartieron a través de las redes sociales. Este formulario tiene preguntas como... Bueno, se las voy a leer todas. Dice, número 1, Super Junior y su mayor éxito. ¿A qué canción le deberían hacer un remake? Y nos dan por ahí varias respuestas. Yo sinceramente no recuerdo qué canción fue la que le puse un remake, pero me encantaría definitivamente de un remake de You, que es la canción debut. No sé ustedes. La pregunta número 2 dice, escondido detrás de la luz de las cámaras, ¿cuál es la obra maestra oculta de Super Junior? Ahí en esa pregunta recuerdo que me encontré la colaboración que tienen el NG con Yesung y Kibum Hichol, One Love se llama. Entonces yo definitivamente coloqué esa porque me gustaría que lo tomaran en cuenta como una obra maestra. Oigan, dejen de mandarme tantos mensajes, me confunden, por favor. No les digo los del chat, sino los de WhatsApp. Digo los de... ¿cómo se llama? Los de... eso. Dice Jenny Shiwa, no me gusta SPY. No, a mí tampoco me gusta, de hecho. Voto para verlo sufrir. Eres mala, querida Jenny Shiwa. Dice, yo voy a pagarlo con 4F y vamos a verlo en una casa, obviamente con medidas sanitarias, ok, ya está bastante chido. Necesito una compañera, sí. Bueno, ya dependerá de ustedes cómo se quieran organizar. Ok, muy bien. Me voy a ir a un bloque musical porque todavía tengo que comentarles acerca de las preguntas que vienen en el formulario. A ver si me acuerdo de las respuestas. No lo quiero abrir ahorita porque si no me voy a poner a contestarlo otra vez. Y pues no, ¿verdad? Los voy a dejar con el bloque musical. De hecho ya me ganó Perfection. Esta canción que, como les dije, en Spotify alcanzó ya pues varias alguitas, muchitas reproducciones. Fueron un millón de streamings en Spotify. Ahorita se los voy a colocar nuevamente seguido de sus pedidos. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 하루가 하루 하루가 지나도 잊혀지지 않지만 사랑한 시간은 내일도 내일도 생각날 지워지지 않지만 떠나보내야 할 너 이대로 유리처럼 깨어진 사이 조각난 마음은 아물지 못해 사라져가 다친 내게서 내게서 이별하는 순간조차 내 걱정이 돼 어떠한 소문들이 날 조를까 두려워져

quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. Un saludo muy grande para Angie Kokoro, para Michibis Lee, para Choose One, para Cynthia Dianishiwa, para Kat, para Mai Supapong, para Yushi Yu. Estaba también Anwook, saluditos para ti. No te di la bienvenida. Un besote. Ahí está. Por WhatsApp andaba también Sakura. Un saludote para ti, Alonso. Estaba la Quematacos. No sé quién es la Quematacos. Creo que ya me había dicho. No sé si es Ale. Si no, dígame quién es usted. Para mandarle sus respectivos y cordiales saludos. A la gente que está también de incógnito, un saludo muy grande. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Espero que le esté agradando la música. Y digo la música porque a lo mejor mi voz no te agrada, ¿verdad? Pero quién sabe. Oigan, anuncios parroquiales antes de irme con la información. No se les olvide que mañana, hoy es martes, sí, mañana miércoles a las 9 de la noche, tenemos la hora corazón con una música, una hora de música relajadita para antes de irte a dormir. El día jueves tenemos la playlist, de Dianishiwa a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo. Y el día viernes tenemos por la mañana a las 11 desde el closet el podcast para todos los amantes del Boys Love. A las 4 de la tarde tenemos, si no mal recuerdo, ay caray, es que dispénsenme, cambiaron muchos horarios ahorita. Me parece que está DJ Mari y posteriormente está Las Horas Army con Dianishiwa y con DJ Dokuro. Y finalmente a las 8 de la noche está Sotano Turo con Jess y yo, para que vengan a escucharlo el día viernes. Dice Dianishiwa, mi saludo. Uy, dispense, discúlpeme. Un abrazote para usted, Dianishiwa. Ahí está, otro beso, mire. Nomás no le mando muchos porque luego la leche no le gusta, ¿verdad? ¿En qué andábamos? Órale, sí. Monster Entertainment nos estuvo por ahí mandando información sobre Henry. Ustedes recordarán que Monster Entertainment es la agencia que ahora pues trabaja Henry. Y ya revelaron un nuevo logo. El logo, está combinando las letras H de Henry, Jennings y Strings. Todos juntos, justo como había dicho Henry en su último en vivo. Además, tienen la forma de las Fs, esos orificios que tienen los violines a los costados. En general, como que engloba todo lo que es la esencia de Henry, ¿no? Lo que son sus fans, lo que es la música y pues lo que es él. A final de cuentas, Strings, Together, Jennings, todos juntos, es lo que conforma el logo de Henry Lau. Además, nos estuvo compartiendo que iba a tener una sorpresa y finalmente llegó porque abrió en Weverse una cuenta. Weverse es una aplicación que utilizan para comunicarse con los fans. Siento que es más como un V-Live, pero contenido un poquito más personal, como una combinación de V-Live con Bubble. Siento yo que es de esa forma. No sé, no lo he explorado totalmente. Ustedes pueden descargar esta aplicación, hasta donde yo sé. Hay para tanto Android como la versión web como iOS. Lo que sí no sé es si va a tener algún costo el poder entrar o unirse al canal para ver el contenido exclusivo que va a haber de Henry. Al abrir este canal de Weverse, o este, pues es que no sé si es canal o es alguna otra cosa, yo lo refería más como canal. Henry estuvo en tendencia global, en la tendencia número 7. Fue bastante rápido, pero pues sí se alcanzó a ver. Y pues nada, él estaba bastante emocionado y estuvo compartiendo varios videos en Instagram o en sus redes sociales acerca de esa noticia. Además, se supo que Henry va a estar interpretando un papel en el drama o programa, es un drama a final de cuentas, Drama World 2. Va a ser el protagonista de un drama coreano sobre vampiros y tigres. Si ustedes vieron la primera temporada de Drama World, es como un juego de una chica que entra a la realidad de los dramas y se encuentra con diferentes actores, actrices, situaciones, tramas. Es bastante mágica esa trama de Drama World. Aún no sé cuándo es que se va a estar publicando. Oigan, no me escucho feo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? No, creo que sí me escuchan bastante bien. Bueno, sea como sea. Disculpen, es que me estoy tratando de aguantar con sus comentarios. En el bloque musical estuvimos escuchando a Short Journey, esta canción con una triste historia de fondo para todos los que no la sabían. Fue escrita por Ituk. Fue lanzada, me parece que en el tercer álbum, no me acuerdo si en el Repackage o fue en la versión del Super Show 4, creo que fue el Repackage, si no mal recuerdo. Y fue escrita por motivo de la salida de Kang In rumbo al servicio militar, posterior al primer escándalo que tuvo con la bebida, ¿sí? Kang In tuvo muchos escándalos y ese primer escándalo fue definitivamente el que lo marcaría, porque a partir de eso sucedió lo demás, ¿no? Se repitió, por decirlo de alguna forma, y de veras lo quemaron a más no poder. Dice Dianishiwa, vean Kairos, no sé qué es Kairos, pero vamos a hacerle caso a Dianishiwa. Dice My Super Punk, te escuchas perfecto. Dice, me quemaron en vivo, híjole, no sé de qué forma te quemé, fui yo. Dice Choose One, no hay programación en el fin de semana. No, ¿qué crees? Que luego se cotizan y les ponemos programación los fines de semana y no vienen a escucharla, entonces pues no hay. Bueno, como les estaba diciendo, A Short Journey es la canción de despedida para Kang In antes de su ida al servicio militar, al ejército, y fue escrita por Ituk. Entonces sí, de cierta forma sí fue una canción bastante triste y bastante significativa, porque ustedes saben la relación que había entre el Kang Ituk, por algo hay una couple. También saben que esa ida al servicio militar pues no fue tan como una decisión tan propia de Kang In, sino una manera de que tomó ese para hacerlo, entre comillas, reflexionar por sus acciones. Y pues nada, ¿no? Fue el primer miembro en irse al servicio. Unyok, vamos a hablar sobre Unyok. Y es que, si ustedes recordarán que inicialmente se abrió una cuenta en Instagram donde se podía ver la vestimenta, el vestuario de Unyok en diferentes de sus trabajos, ¿no? En diferentes ocasiones. Ahora nos enteramos de que iba a haber un programa a través de Naver TV donde iba a estar hablando acerca de lo que pues es su forma de vestir, ¿no? Y este programa se llama Unofficial de Unyok. Ya pueden encontrar el primer programa con subtítulos en inglés. Es en la plataforma de TV Naver y lo encuentran como Unofficial. Síganlo, yo la verdad es que no lo he visto. He visto fotografías o imágenes al respecto, pero la verdad es que no me he dado el tiempo para poder pues revisarlo. Me compartieron una imagen acerca de Bubble de Unyok con un mensaje que dice: estos días he sentido la importancia de Earth. No importa cómo te pares en el escenario, si cantas y bailas o lo que sea que te guste. Perdón, es que lo estoy leyendo del mensaje original. Eres invisible, incluso si tratas de sentirlo en tu corazón. no lo puedes ver. Me siento tan solitario y te extraño. Me siento un poco preocupado acerca de este comeback. Quiero mostrar música y performance que, en los que he trabajado arduamente, pero quiero recibir también, no sé cómo se dice, felicitaciones y energía de Elf, pero no puedo. Espero que este periodo pase de cualquier forma. Toman cuidado de tu salud y mantente cálido porque el clima es frío. O sea, en pocas palabras, este mensaje nos está diciendo que se siente bastante inquieto con el comeback. ¿Por qué? No lo sabemos, tal vez es porque... Bueno, ya lo han dicho en varias ocasiones, a lo mejor ellos sienten que no están dando pues todo lo que deberían de dar. Dice Diana Shiwa, hoy hubo live de Cure, la verdad es que no sé. Me pone show, no. Yanish, igual déjame ver si te alcanzo a colocar show, como no. Nada más ponmelo por favor en el chat de pedidos. Ahorita los voy a cerrar ya porque luego si no se me olvida. Dice Maizupapong, es que soy la que mataco. Sí, es cierto, toca ya me acordé. Dice, ahora sabemos que Maizupapong es amante de los tacos y le gusta quemarlos. Vamos a ver. Kibun, muchachas, Kibun tuvo una entrevista donde recientemente habló acerca de Hee-chul, más específicamente con su actuación en el drama Sharp. Él habló acerca de cómo Hee-chul era uno de las personas que más lo había apoyado cuando había audicionado en el drama. Incluso como a pesar de que él pensaba que lo iban a eliminar, Hee-chul pues le dio bastante ánimo, ¿no? Lo llevó incluso a jugar y recibió pues la noticia de que sí había quedado dentro del elenco de este drama. De igual forma compartió algunas otras anécdotas acerca de cómo había audicionado, otras cosas. En general comentó que Hee-chul había sido un buen Hyun que siempre había cuidado bien de los demás. Y esto me recuerda también a una de las preguntas que vienen dentro de aquel formulario de del aniversario para los Suyu Super Junior Awards. Y dice así, ¿qué miembro crees que entiende mejor el corazón de él? Yo en lo personal definitivamente escogí a Hee-chul porque creo que es uno de los miembros que más nos entiende. Otro sería definitivamente Yesung. Yesung definitivamente siempre está al tanto del trabajo de él y siempre agradece y siempre está constantemente leyendo comentarios que a veces no son tan buenos, ¿verdad? Pero pues sí los está tomando en cuenta y eso es algo que me agrada de ellos dos. Jiwon es de los miembros que más siento alejados de la SELF. Yo entiendo que tiene mucho trabajo y que es un super señor así, super en los cielos, ¿no? Pero sí lo siento que está muy alejado de lo que es SELF. Shindong también siento que guarda cierto respeto. Ryuk recientemente, a partir de su salida al servicio militar, también se acercó mucho a él. Y Tuk siempre ha estado cerca, pero aún así siento que hay una pared que nos divide. No sé por qué. Y pues nada. Dice Choose One, ojalá que en un futuro haya programación el fin de semana. Ojalá que sí, les recuerdo que estamos buscando gente. Si a ti te interesa formar parte de la radio y escuchaste por ahí el spot de reclutamiento, contáctate con cualquiera de los DJs y con todo gusto te entrenamos para que formes parte ya de Station K-Pop. Me voy a ir al siguiente bloque musical porque se me está yendo el tiempo. Los voy a dejar con Julie, porque desde hace un rato la quería colocar y nada más no me daba el tiempo. Por cierto, me dice Diana Shiwa que ella no había escuchado la canción de Masquerade. Es de Ki Hyun Fit Jungmo de Tracks, porque él ya es solista bajo otra empresa. Esta canción de Masquerade fue lanzada el 27 de agosto del 2011 en el programa Immortal Songs, donde estuvo participando Ki Hyun y fue definitivamente ganador de esta temporada, o al menos de su participación, ¿no? Porque pues tuvo varias canciones ahí en ese programa, tuvo varias participaciones, varias semanas. Y pues Ki-hyun no nada más fue el único miembro que participó, también obviamente fue Yesung y fue Reebok. Reebok tiene una presentación que me gusta mucho de ese programa, la voy a estar buscando para los próximos programas para mostrárselas. Ahora sí me voy a ir con el siguiente bloque musical. Se quedan con Too Late y sus pedidos. Yo vuelvo en un momento. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 너는 사랑이라 말했고 또 난 그저 웃었고 몰랐던 거지 바보처럼 아무것도 까마득하게 멀었던 내 맘을 보면서 아파 쓴 웃음을 짓던 네 표정 난 이렇게 또 Show me dance.

La noche, las criaturas del bosque salen de sus escondites. Hadas, gnomos, duendes y Elf sale de su escondite para escuchar La Nocturna con Suyu. Todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México. Escucha la mejor información sobre los reyes del Halio, Super Junior. Recuerda, todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso con ustedes y saludo a toda la gente que todavía se mantiene conmigo aquí en este programa La Nocturna con Suyu. Estoy chisme bien Agustín ahí con ustedes, que ya se me había olvidado que tengo más información. Ituk fue al concierto de MBC 2020 Live in DMC. Él subió algunos posts en sus redes sociales, exactamente en Instagram, y tengo que decir que, Dios mío, ¿qué haces con el tiempo? Que Ituk no envejece, solamente se pone más bueno como el vino. Siwis también estuvo acudiendo como embajador de buena voluntad de UNICEF en el Maratón por la Paz Internacional en la Plaza del K-Pop en COEX, esto es en Seúl. Estuvo dando un una conferencia con otras personas. Es que no quiero entrar mucho en detalles porque sinceramente no sé bien de qué se trató esa conferencia, pero pues lo que se trataba era de reunir fondos para donar a niños con necesidad dentro de Corea del Sur y de África. Asimismo, Yesung tuvo un live en donde sí, hace rato vi que Dian Ishiwa me comentó acerca de su cabello. Él de hecho estaba comentando que iba a tener más transformaciones en su cabello. No sabemos bien todavía cómo va a quedar, si ya el color que trae ahorita, que es algo así como un rosado, no sé si es rosado o naranja, va a ser el definitivo o si se va a quedar con otro tipo de color o qué pasó, pero de que va a traer un chido color, va a traer un chido color, cómo no. Va a ser o ya fue invitado como animador en el festival del K-Culture, que como ya les mencioné fue o se está celebrando a partir del día 10 de octubre hasta el 29 de noviembre. Todavía no se ha indicado en qué fechas va a estar participando en Musashon, pero recuerden también que Super Junior KRY son pues embajadores globales en este festival. Se les catalogó como embajadores globales del Hallyu. Entonces ahí lo vamos a tener como MC. A mí me alegra ver que están ya teniendo más actividad referente a programas, a variedades, a eventos, porque pues eso los está sacando del lugar en donde ellos habían metido desde un inicio. En varias ocasiones Yesung estuvo comentando que pues le gustaría participar un poquito más activamente dentro de programas o en eventos, y pues lo está haciendo. Por acá estaban hablando acerca de Ki-hyun, de su ropa ñoña, y yo le estaba comentando a Cynthia que si ya tenía su vestido, y me dice que sí, que es azul y que tiene no sé si tiene degradados, pero me encantaría mucho ver el vestido. Y definitivamente me encantaría, y lo voy a decir aquí al micrófono, que el día después, bueno, no el día después, sino la siguiente emisión que tengas después de esa fiesta, vengas aquí al programa y nos platiques qué fue lo que pasó, ¿sí? Definitivamente me va a encantar escuchar qué fue lo que hicieron en esa fiesta, porque, o sea, yo no me imagino la temática. Me cuesta mucho imaginarme la temática, pero sé que va a estar genial. Entonces va a ser algo que definitivamente nos vas a tener que compartir, Cynthia. Entonces ahí nos vamos poniendo de acuerdo, no te me ofreces, para que nos vengas a platicar cómo fue que pasó todo eso del aniversario. Dice Kat, me voy un rato y ya el Q tuvo de su propia medicina. Se nos fue un ratito, ¿verdad? Yo lo sé. Dice, nota que nadie pidió. Antes Q era mi bias, pero luego conocí a la chula y pues valió cacahuate. Sorry Q, I love you, but la chula es chula. Sí, la neta. No les terminé de compartir las preguntas que venían en el... en la cosa esa que subieron, ¿no? Para festejar los premios de SJ. No sé si quieran que siga comentándolos o si ya de plano me despido, porque son 9:49 y todavía tenemos pedidos. En general, pues yo siento que las preguntas sí fueron algo capciosas. No estudié para ese examen, profesor. Pero son interesantes. También me llamó mucho la atención acerca de la nueva subunidad que las fans más anticipan. Me acuerdo que venía la subunidad de Hichol y de Ituk, la de Shiwon y la de Lunhe, venía la de Yesung con quién venía, con Unhyuk, ajá, Yesung con Unhyuk, y venía otra subunidad. Yo sinceramente sí quisiera ver una subunidad entre Yesung y Unhyuk. Sería un poco complicada, pero definitivamente me gustaría ver qué se puede hacer con esas dos voces tan diferentes. Dice Dian Ishiwa, necesitamos fotos de esa fiesta. ¿Fiesta de qué hablan con Cynthia? Cynthia nos había presumido que ellos allá en donde ella vive van a estar teniendo una fiesta de 15 años tradicional, pero completamente dedicada. Dice Cynthia, el evento es el viernes. Es de viernes a sábado la fiesta. Como buena fiesta mexicana de 15 años será después. Sí, no importa, no importa. Nosotros nada más queremos saber el chisme de cómo se puso el asunto. Va a estar genial. O sea, a mí me emociona saber que sí hay gente que está organizándose una pachangona en bruto, ¿no? Ya incluso salieron los memes. No sé si se acuerdan de los mentados 15 años de la Rubí de acá de mis tierras de San Luis Potosí. Ya hicieron también edits con las caras de los miembros, ¿no? Invitando a la celebración, a la pachangona de los 15 años. No me imagino, o sea, no me imagino cómo van a hacer eso, pero bueno. Dice, ¿por qué todos van a trabajar el sábado? Sí, Chávez. Bueno, yo trabajo toda la semana, definitivamente no voy a poder festejar. Y ya les había dicho que tampoco sé cómo rayos voy a estar festejando aquí en la radio. Definitivamente no quiero hacer otro especial, porque si no va a ser igual justo como el año pasado de la semana Elf. Que mi punto de vista fue un poco complicado, pero bueno. Pues bueno, creo que de momento ya no hubo más comentarios, entonces nos vamos a ir ya con el último bloque musical y yo voy a regresar para despedirme. Se van a quedar con One More Time, Mr. Simple Show, y ahorita veo que les agrego yo de mi cosecha. Voy y vengo en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Párenme todo que la puse completamente en japonés. Nada más a mí me pasa. Ahorita se la cambio, como no, para que la tenga así bien chidona. Ahí está, vamos. 수가 없어 이 사람 것도 내 길을 막을 수가 없는 것도 그녀만의 하나 내가 되던가 아니 그녀 맘을 내가 훔쳐버릴까 이 말에서 맴맴돌아 미칠 것만 같은 내 심정은 아무도 알지 못해 하는 듯한 내 목마름 너의 시선도 그 맛도 즐겨 듣는 노래까지 너에게 돼 있는 모든 것 나의 관심의 초점이 되고 마는 걸 안정도 아픔도 이제 내 것이 돼버렸어 내 슬픔을 함께 할 수 있는 걸로 행복해서 난 참어서 노는 걸 널 향한 것도 말도 말씀은 용기가 없어 자유로워지고 싶어 내 앞에 다가설 수 있는 날만 기다려 좀 Because I not a not 이제 걱정하지 마 앞엔 좋은 날이 올 거야 심각한 느낌 내 뒤로 밀어두고 oh. 오늘은 밝게 웃어봐 그때의 바람의 순간 모두 기분 좋아져 What a Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그때로 멋져 What a Mr. Simple Simple 그때는 그때로 예뻐 What a Mr. Simple Simple 그때는 그때는 그때로 멋져 What a Mr. Simple Simple 그때는 그때로 예뻐 Roll your mind Got a Mr. Simple Roll your mind Got a Mr. Simple. ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Es que es jueves y son las 8:30 de la noche. Es hora de escuchar FanPlay. Recuerda escuchar el programa FanPlay todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Les quise compartir ese audio porque la verdad es que me da tanta risa. Ya me voy, muchachas, ya me les voy. Espero que se hayan pasado una noche muy bonita en mi compañía. Y antes de que se me olvide, oigan, qué chidas las imágenes que están subiendo las selfies de todo el mundo. Las selfies mexicanas no se están quedando atrás. Unas imágenes tan preciosas, pero es una bonita forma de decir: me meto por el arco del triunfo. Lo que me está pidiendo es SM, yo hago la imagen del tamaño que a mí me guste. Me encanta. O sea, él como siempre desafiando todo. Ya me les voy, muchachas. Que pasen bonita noche. Duerman bien, pórtense mal. Nos vemos la siguiente semana. Espero yo sin ningún problema, ahora sí. Y pues nada, yo me despido. Que tengan una bonita noche. Duerman bien, charito. Bye, Spice. Recuerden escucharme en archive.org en la repetición. Bye. Are you really gonna be my baby? Can you be